Dada es un microbio virgen. Dada está en contra de la carestía de la vida. Dada, sociedad anónima para la explotación de las ideas. Dada tiene 391 actitudes y colores diferentes según el sexo del presidente. Se transforma, grita, pesca con caña, dice al mismo tiempo lo contrario. Dada es el camaleón del cambio rápido e interesado. Dada está en contra del futuro. Dada está muerto. Dada es idiota. ¡Viva Dada! Dada no es una escuela literaria. ¡Aúlla!